morenita, dime cuándo has de ser tú de mi bando. Ay, dime cuándo, morena, dejarás de darme pena. Quedito, no me toquéis, entrañas mías, que tenéis las manos frías. Quedito, no me toquéis, entrañas mías, que tenéis las manos frías. De pausa, pausa, pausa, que no me toques en aquella cosa. De pausa, pausa, siña, no me toques en aquella cosiña. De pausa, pausa, pausa, y no me toques en aquella cosa. De pausa, pausa, siña, no me toques en aquella cosiña. De pausa, pausa, pausa, no me toques en aquella cosa. De pausa, pausa, siña, y no me toques en aquella cosiña. Muchas gracias, gracias amigos, queridas amigas. Es, de verdad, es un placer siempre venir a cantar a Sevilla y hacerlo además en el marco de esta ahora universidad que estamos viendo, lo hermoso que es este patio y lo acogedor y toda la historia que tiene detrás y todo el futuro. Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Con instituciones culturales públicas, como las bibliotecas Fuentes, lo que es la biblioteca Fuente, que permita... Esta pirámide elitista permita una reconciliación usuaria entre elitista y plebeyo, porque todos tengan acceso a esta fuente, que sea fuente de cultura común para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Permítame usted que hable. Pues este coloquio internacional, Leer en el siglo XXI, Universidades y Lecturas en la Sociedad del Conocimiento, que coincide con la celebración del cuarto plenario de la Red de Universidades Lectoras, es el mayor acontecimiento sobre lectura que reúne ya a 37 universidades que pronto, en el próximo plenario de Guadalajara, México, llegarán a ser casi 50 universidades. Hoy mismo se ha integrado a la red la Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, y otras importantes universidades, entre ellas la Universidad de Málaga, con la que nuestra Universidad de Sevilla mantiene el campus de excelencia Andalucía Tech. Hemos centrado este coloquio en torno a cuatro grandes bloques: Leer en el siglo XXI, prospectivas para analizar el presente y el futuro de la lectura; el compromiso de las universidades con la investigación, con la formación de formadores para el fomento de la lectura, y también con la extensión universitaria, con la presencia de la comunidad universitaria, sobre todo en relación con colectivos necesitados de mayor protección, que se irá canalizando a través de un voluntariado para el fomento de la lectura, que estará en cárceles, hospitales, centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad. Decía el señor Montesquieu. Por lo tanto, ya tenemos ahí uno de los planteamientos claves que en la formación del profesorado tendríamos que plantearnos. No solamente desde una perspectiva de educación, sino que es el mundo. El mundo. Tendremos que integrarnos en el mundo, tendremos que atraer el mundo, lógicamente, para poder ayudar en ese concepto de formación. También, Brunner, me apetece decirles que el hombre no es una isla completa en sí misma, sino una parte de la cultura que hereda y luego recrea. Es, por decirlo de alguna manera, una definición de la lectura. La lectura es un encuentro del lector con el escritor a través del medio o analógico o tecnológico, etcétera, etcétera, y recrearla. El abad que dice misa ha trocado la lección. Monaguillos que le ayudan no aciertan responder no. Por decir amén, amén, decían amor, amor, amor. decir amén, amén. Decía amor.